Perdona mi incredulidad, es que me alejé por malas decisiones. Yo era ciego y no veía la verdad, eres el único que llena los corazones. Me avergüenzo, mala mía, papito, perdona mi rebeldía. Quiero de tu presencia todos los días. Me alejaban los amigos que nunca tuvieron buenas intenciones. Tu voz a mí me llamaba, pero no escuchaba por las distracciones. Hacía mal, no lo sabía, contigo un encuentro yo pedía. Y hasta escondía, yo tuve un encuentro verdadero con aquel que murió en el madero. Un encuentro verdadero, tú le diste valor a mi cero. Solo tu amor me cura, no hay nada que está a tu estatura. Eres mi cobertura, tú el artista, yo soy tu pintura. Tuve un encuentro verdadero con aquel que murió en el madero. Un encuentro verdadero, tú le diste valor a mi cero. Solo tu amor me cura, no hay nada que está a tu estatura. Eres mi cobertura, tú el artista, yo soy tu pintura. En verdad no era lo que quería, te di la espalda, mala mía. No tengo nada que reprocharte si en verdad todo fue culpa mía. Y aún así tú me aceptaste, me miraste con esos ojos, me enamoraste. Como yo he de negarte, no, mi amor por ti es eterno, abrigo en mi invierno. De ti vienen las letras que escribo en mi cuaderno. Si mi mundo se desarma, vuelves y lo armas. Tu voz me trae la calma, tranquiliza el alma. Sin ti, mi rompecabezas no se completa. Tú siempre has sido el secreto de mi receta. Hoy reconozco mi falla, ahora voy a dar la talla. A mi corazón has entrado y no quiero que vivas rentado. Quiero que te quedes ahí, amado, amado. Perdona mi incredulidad, es que me alejé por malas decisiones. Yo era ciego y no veía la verdad, eres el único que llena los corazones. Me avergüenzo, mala mía, papito, perdona mi rebeldía. Quiero de tu presencia todos los días. Me alejaban los amigos que nunca tuvieron buenas intenciones. Tu voz a mí me llamaba, pero no escuchaba por las distracciones. Hacía mal, no lo sabía, contigo un encuentro yo pedía. Y hasta escondía, yo tuve un encuentro verdadero con aquel que murió en el madero. Un encuentro verdadero, tú le diste valor a mi cero. Solo tu amor me cura, no hay nada que está a tu estatura. Eres mi cobertura, tú el artista, yo soy tu pintura. Un encuentro verdadero con aquel que murió en el madero. Un encuentro verdadero, tú le diste valor a mi cero. Solo tu amor me cura, no hay nada que está a tu estatura. Eres mi cobertura, tú el artista, yo soy tu pintura. Se desarma, vuelves y lo armas. Tu voz me trae la calma, tranquiliza el alma.